Vive la experiencia de la Central de Abasto. Enlace transmitiendo en vivo desde la miscelánea de la Central de Abastos. Continuamos con este excelente proyecto. La verdad es que estamos bien felices y contentos con toda la participación que hemos tenido hasta este momento. Y ya nos están llegando los saluditos de todos lados, de diferentes locatarios. Le queremos mandar un saludo muy especial a la florería Cristi, a través de Clavito, que nos hizo llegar un florero para Radio Enlace El Balcón. Y también unas rosas bien bonitas. Muchísimas gracias. Es la florería Cristi, local 261. Arreglos florales para toda ocasión. Puesto de, también el puesto de barbacoa Araceli. La florería lo atiende el señor Constantino Sánchez. Y los tacos consomé, refrescos y aperitivos. Para los que ya no han desayunado, le caigan ahí al puesto. Saludos también para todos los mercaderes. Saludos Semillas Fabiola. También productos del Istmo. Que venden pescado del Istmo, totopo güera, crema, queso, camarón. De la señora Carmen Bartolo López. También la señora Francisca Ortiz en la calle Mercaderos. Tenemos muchos saludos y así vamos a estar enviándolos poco a poquito. Así que si usted quiere mandar el suyo, por favor, háganoslo llegar a este local de la miscelánea El Balcón para que nosotros lo saquemos al aire. Y pues tenemos a un personaje de la Central de Abastos. Tenía que venir, tenía que estar presente en esta mañana. Yo sé que usted lo conoce y los que no lo lograron conocer, lo van a conocer. Es el famosísimo Chino, el Chino Center, más conocido aquí en la Central de Abastos. Él es comerciante de la zona húmeda y es un personaje muy conocido porque yo sé que usted lo ha escuchado hablar en el perifoneo, pero pues ya que se presente, ¿cómo estás, Chino? Buenos días. ¿Qué tal, mi querida Tucita? Contentísimo, fíjate, de estar en esta mañana espectacular. Ajá. Y aquí con todas las amigas y amigos, compañeros comerciantes, nuestras amigas que venden las ricas empanadas, las memelitas, el chocolate atole, el champurrado riquísimo. Está delicioso. Oye, ¿tú te conoces toda la Central? Pues parte, porque la Central, aparte de que ha crecido mucho, todo está confundido, con mucho agrado recibimos a nuestra clientela, pero es que es demasiada, muchas hectáreas de comercio. Ajá. Aquí en la Central de Abastos, por eso es el monstruo comercial más grande y más importante, el punto de reunión más importante de todo el estado de Oaxaca, el eje de los precios bajos, pues aquí, en la Central de Abastos. Estamos contentos de estar en nuestra casa porque ya tiene 30 años, 30 y tantos años de estar aproximadamente aquí en nuestra casa, que es la Central de Abastos. Fíjate, mi querida Tucita, y ahorita me siento contentísimo de estar contigo, principalmente con el proyecto de el gran amigo El Balcón. Uh-huh. Que nos hizo la invitación. Ya dejamos de perifonear como 2 años aproximadamente y pues estamos aquí todavía, y pienso que no se me ha olvidado un poquito, ¿no? Oye, pero compártenos, Chino, ¿cómo está eso del perifoneo? ¿Cómo te empezó a llamar la atención? ¿Cómo iniciaste? Bueno, nuestro comercio lo iniciamos en 1984 con mi mamá. Yo todavía no nacía, Chino. Sí, no, por eso. Mis papás estaban en proyecto para que yo viniera así. Ah, bueno, la cigüeña andaba rondando tu casa. Ajá, entonces sí. 1984. Empezamos a vender abarrotes ahí en el interior de la zona húmeda, en el local 84 y 85, cuando todo estaba muy despejado, estaba todo en orden. Y entonces iniciamos allá en la zona húmeda. Ajá. En abarrotes Lucy y el Chino, que es ahora, ¿no? Es lo mismo. Ajá. Pero, y una vez que arrancó el puesto y el perifoneo, ¿qué show? Bueno, el perifoneo inició aproximadamente hace en el 2002 2003, ya que pertenecemos a un comité directivo. Uh-huh. Ahí en la zona húmeda. Okay. Entonces de ahí salió la idea, porque mis compañeros, yo integro del comité directivo, entonces salió la idea porque mis compañeros querían que yo anduviera con mi megáfono anunciando las reuniones, las juntas. Entonces, por el tiempo, tú sabes que como comerciante, y mis compañeros comerciantes lo saben, que a veces no hay tiempo de andar fuera de nuestro negocio, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, pues, ahí tengo una bocina, no lo puedo hacer con el megáfono de andar de puesto en puesto o avisando. Entonces, yo tengo un altavoz en la casa, que es la casa de todos ustedes. Yo soy de la Ciénega de Cimatlán, de Álvarez, aquí cerquita, adelante de Ciudad judicial, a 5 kilómetros para allá. Esa es la casa de todos ustedes. Entonces surgió la idea, porque yo tenía un altavoz. Entonces digo, pues yo creo que lo voy a instalar aquí en mi local, y de mi local instalo una bocina en la parte alta, en la techumbre de mi área, ¿no? De la zona húmeda, porque eso nada más abarcaba la zona húmeda, el perifoneo. No es ahorita como Radio Enlace, ni es un transmisor, no es directo, ¿no? Es directo. Entonces, pues los niños que se perdían, las personas adultas que vienen de diferentes partes de otros estados, de otras comunidades, otras poblaciones, a veces dicen, oye, se perdió mi hijo, se perdió mi niño de 3 años, entonces aquí estamos hablando de pues cuánto comercio, dónde va a andar mi hijo. Entonces, ¿y pues qué cargabas? ¿Nada más el megáfono? No, lo tenía yo allá, instalé el altavoz en la techumbre, como te decía. Entonces el micrófono, pues lógico, estaba en mi local. Entonces de ahí mandaba los mensajes. ¿Y cómo le hacías, Chino? A ver, por ejemplo. Así igualito. Igualito, pues sí, nada más que sepárate un ratito por si vas bueno, a irte. Ajá. Bueno, el saludo decíamos, o decimos, ¿no? Ahorita, ajá, pues no lo tenemos. Decíamos, pues, la hora exacta principalmente. Bueno, ni tan exacta. Dabas la hora. Yo cargo 10 minutos adelantado ahorita a mi reloj. Puntual, celular. Puntual. Por decirlo, las 11 con 30 minutos, son las 11 de la mañana con 30 minutos. Y bueno, le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos visitan de diferentes poblaciones, diferentes comunidades, diferentes estados, ya que pues la ciudad de Oaxaca es una ciudad netamente turística, y pues los esperamos con los brazos abiertos. Aquí todos los compañeros, pues somos la gran familia del interior de la zona húmeda del mercado de abastos. Y eso, esta zona pues está abierta desde las 6 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. Ese era el saludo. Ajá. Y la hora, y pues así comentarios, ¿no? Comentarios, porque pues en el transcurso de la carretera, ahora sí, de donde yo soy, pues ves muchas cosas, ¿no? Está bloqueado en Ciudad Judicial, está bloqueado en el aeropuerto. Entonces le mandaba mensajes pues a nuestros amigos que nos escuchaban y nos favorecían con las compras ahí en la zona húmeda. Entonces ya los ponía alerta, ¿no? ¿Qué tal? ¿Así? El Chino previniendo. Sí. Oye, Chino, nos gustaría saber también cómo es que te interesa esto de la comunicación, ¿no? Lo que pasa es que muchas personas se enfocan, o nos enfocamos en nada más percibir algo, ¿no? O sea, vendo esto o quiero esto, pero ¿cuánto voy a ganar? O sea, no vemos en el lado humano, ¿no? En que yo tengo que ayudar, o luego le pedimos a Dios. Muy respetable las religiones, yo no, o sea, para nada, ¿no? Nomás decimos, Dios mío, ayúdame, quiero esto, pero ¿qué le estamos dando a Dios? A cambio. Hay muchas personas, mucho muy déspotas, mucho que nada más se sientan en su comercio y a ver, percibir las ganancias, ¿no? O le cobro más, o le peso de menos y ya tengo dos mandarinas a mi favor. No, en el caso de nosotros no, porque siempre hay que hacer algo por los demás sin percibir nada a cambio, ¿no? Esa es mi mentalidad, porque nuestra educación de mi madre ha sido así. Bueno, lo cual envío un saludo cordial a mi madre, la señora Lucina Castellanos Peña, que bueno, a lo mejor está haciendo esta grabación. Y pues le mando un saludo a toda mi familia, que siempre nos ha apoyado, nos ha inculcado esa educación. Siempre hay que hacer algo por los demás, no nada más a ver qué beneficio económico obtener, ¿no? Sino que simplemente hacer un servicio como el que yo hacía, a mí me nace, me place, y con mucho gusto lo hago. Y también el pasar simplemente, como te decía, no pedirle a Dios, dame, y qué le vas a hacer a cambio, ¿no? Simplemente pasar una persona de una calle a otra, pues ya estás haciendo un servicio, ¿no? Un servicio para ti, para concientizar a las demás personas o algo, ¿no? O sea, no todo es dinero. Es parte muy fundamental, pero hay que tener el lado humano, ¿no? Chino, pues bien interesante lo que dices. Nos gustaría saber también dónde nació el Chino, quiénes son sus papás. Pero antes de eso, vamos a ir otros saluditos. Claro. Vamos a ir un tema musical para que usted no se separe de El Balcón a través del 91.7 Radio Enlace. Y dice la señora Eva Burgueda Aguilar, vengan a probar los delicias que se encuentran en el pasillo de las empanadas, memelas, empanaditas. Si usted no ha desayunado, véngase para acá. Saludos a Mauricio Cervantes, que nos escucha desde el centro.

Vive la experiencia de la Central de Abasto. Desde el balcón, transmitiendo a través del 91.7 de FM. Amigos locatarios de la Central de Abastos, si aún no tienes sintonizando tu radio, te invitamos a que lo hagas. La verdad, vale la pena esta experiencia grandiosa que estamos viviendo con gente, la gente que está aquí, la gente que vende, es la propia gente la que está participando en este gran proyecto de este día. Está con nosotros el Chino Center, famosísimo aquí en la Central de Abastos, conocido por el Perifoneo. Y antes de seguir platicando con él, quiero mandar saludos a la señora Pilar Montes Lara, de parte de su hija Ángela Jiménez, desde su puesto en Avenida Mercaderes, entre Puerta 6 y 7. También a la señora Guillermina, hay nuez de Sachila, entera y pelada, chiles de agua en la Puerta 6, todo el día de martes, viernes y sábado. Así que ya sabe dónde comprar su nuez de Sachila entera y pelada, con unos exquisitos chiles de agua. ¡Chino! El Chino Center, famosísimo. Oye, Chino, ¿qué onda? ¿Cómo fue? O sea, con el Perifoneo, ¿salías, agarrabas carrito, no agarrabas carrito, te dieron permiso, no te dieron permiso? Cuéntanos el proceso, ¿por qué ya no estás en el Perifoneo? Recuerda que, bueno, aquí hay personas que pedimos permiso, hay personas que nos agarramos el permiso. En este caso, no fue un proyecto, ahora sí que planeado, ¿no? Desde antes. Como te decía, primero coloqué un altavoz, vi que me funcionó porque atendimos varios casos de que encontrábamos varios niños, personas adultas y además los siniestros. El último fue cuando, bueno, te acabo de decir de cómo fue la instalación. Entonces era un altavoz, de ahí pues no le podía yo subir mucho volumen porque si no, como que sí te afecta el audio, ¿no? O sea, mucho ruido. Entonces mi idea fue, fui comprando unos altavoces más pequeños y distribuyéndolos en toda el área, de aproximadamente son como 8000 metros cuadrados ahí en mi área que se llama la zona húmeda. Entonces ya abarcaba gran parte del interior de la zona húmeda y también teníamos 6 altavoces en el exterior. Entonces ya en la noche pues hice como en las poblaciones que anuncian así en los altavoces y ese era mi, bueno, lo hacía yo con gusto, ¿no? Entonces hasta ponía canciones, a veces me enlazaba con nuestros amigos como ustedes de 101.7 de la mejor y bueno, gracias por estar contigo. Tenemos a la Tucita, por si quieren conocer a la Tucita de allá, que debería estar en su programa con el Cabrito. Sí, y está tanto es el cariño con el proyecto del balcón y con el Chino, sí. Pues está aquí la Tucita, pidió permiso y si quieren autógrafos de la Tucita de allá de FM 101.7 la Oye, mejor Chino, me pues aquí que vengan a conocerla y está firmando autógrafos, tomándose fotos. Exacto. Aquí hay un comercial, pues martes 16 de diciembre, la Central de Abastos sintoniza Radio Enlace en el 91.7 aquí en el Mercado de Abastos. Celebramos una mayordomía para poner en práctica la conservación de los sabores y colores, la primera identidad y... ¿qué más dice por acá? ¿Y así hacías tus comerciales, Chino? Así, o sea, así, te pasaban así los datos y le dabas lectura. Le daba lectura y también, como te decía... así fue la instalación del Perifoneo y bueno, pues nos funcionó. Paramos varios siniestros. El último fue hace como 2 años aproximadamente, que un niñito, es que los niñitos pues son ahora sí que muy inocentes, algunos no tan inocentes. Bueno, por las travesuras, en mi área venden muchas piñatas, entonces las barbas de la piñata pasó a un niño con una vela, entonces el niñito pues alzó la vela y empezó a arder la piñata. Entonces ahí mis compañeros pues venden muchos arreglos de unicel, muchas cosas. Entonces ya estaba iniciando el incendio en mi área. Entonces ahí nuestras compañeras pues venden muchos de comer, torterías, tienen muchos tanques de gas. Y Y luego, pues, era un domingo, ya eran como las 7 de la noche. Y bueno, aquí tu servidor siempre ha trabajado en la noche, los domingos, ¿no? Hiciste el servicio. Entonces me fueron a ver, oye, dice, chino, fíjate que anuncia, llegó una persona muy nerviosa porque se está prendiendo el mercado. Entonces le digo, pues, cálmate, le digo, porque ¿dónde, qué área? Y ya me dijo, ¿en qué pasillo? Por la puerta número 3, más o menos, uh-huh. La puerta general número 3, pasó el niño que te comenté. Entonces se empezó a incendiar el unicel y todo eso. Prendí los dos sistemas, tenía uno para la parte exterior y uno para la parte interior. Entonces en los dos empecé a perifonear. Llegaron, afortunadamente aquí somos bien unidos, entonces nuestras compañeras de la parte exterior llegaron, tiraron las flores, nuestras compañeras floreras sacaron sus flores que tenían ahí para conservarlas, llevaron el agua, porque aquí ya ves que es muy deficiente en los servicios, tanto de drenaje, de agua, no tenemos agua, y en balde está un pozo allá, ¿no? Y a veces no tenemos agua, entonces no había agua. Entonces las floreras pues sacaron todas, ahora sí que su producto, y pues a echarle ganas, ¿no? Con apagar, el sofocar el fuego, y afortunadamente se paró. A través de tus anuncios. Del anuncio, porque si no, ¿cómo nos enteramos? Nos hubiéramos enterado ya que se hubiera acabado la zona húmeda, ¿no? Y no zona húmeda nada más, porque muchos compañeros somos egoístas, dicen, pues bien, ¿no? Que se acabe, pues total, yo no estoy allá. Pero ¿qué pasa con el fuego? Se propaga, y que fuera del mercado de abastos, con esa mechita nada más, pues se acaba el mercado de abastos, ¿no? Entonces, como ese servicio, desde auxiliar hasta se perdió el niño, hasta la hora, hasta la prevención, hora exacta, claro. De todo. ¿Cuál fue el clímax de tu perifoneo, chino? O sea, la cúspide, pues, sí, o sea, ¿qué evento? ¿Qué anunciaste? Hay muchos eventos, muchas satisfacciones. El servir me satisface, ¿no? Pues también perifoneé las campañas de vacunación del ayuntamiento. Ya empezaste a salir de la central de abasto. No, aquí mismo. En mis mismos locales. En mis mismos locales, pues había campañas de vacunación, de las personas que no terminan la secundaria, la preparatoria, del gobierno del estado, o sea, yo me ponía la orden, ¿no? O sea, vacunación contra los perros, los gatos, cuando pues rasuraban a las personas, así como yo, gratis, ahí en la administración, pues también hacíamos ese servicio. Órale, chino. ¿Y luego cómo fue que fuiste dejándolo poco a poco? Lo que pasa es que afortunadamente, ahí viene lo bueno de la autoridad, de las tres autoridades federal, estatal y municipal, que nos apoyaron con la remodelación, la maquillada que le dieron ahí a la zona húmeda. Entonces, pues sí, en lo que cabe quedó, no era el proyecto como estaba, como nos lo mencionaron, pero sí le dieron su manita de gato a nuestra zona húmeda del mercado de abastos. Entonces, de ahí pues nos dijeron, ¿sabes qué? Tienen tantos días para desocupar los locales, y pues ahora sí que yo fui el último en salir. ¿Por qué? Porque pues necesitaba el aparato de sonido para mandar los mensajes del comité directivo, que a qué horas íbamos a cerrar, a qué horas íbamos a salir, a qué horas íbamos a qué horas íbamos a desocupar los locales, porque ya iba la constructora a entrar querían los locales totalmente vacíos, ¿no? Porque iban a cerrar todas las 14 puertas que tenemos en esa área, porque son 14 puertas. Yo estoy en la puerta número 8, en el pasillo principal. Y entonces pues yo me subí a las estructuras, quité todas las bocinas, el cableado, e incluso pues un aparato de sonido pues se deterioró, se cayó de por allá de donde lo tenía, se deterioró. Y bueno, ahí terminó el perifoneo, ¿no? Por la remodelación de nuestra área de la zona húmeda. Órale, chino, pues cuántas experiencias, y a partir de eso fue que te retiras entonces ya. Sí, me retiro momentáneamente. Está en pausa el chino. Momentáneamente. Prepárense porque viene recargado. Sí, hay muchas personas, ¿no? El chino ya se fue, el chino ya se murió, ¿no? El chino está presente y pues no tenemos para cuándo, eso Dios sabe cuánto nos vamos a ir, ¿no? Para tal vez mejores cosas allá, ¿no? Chino, ¿qué te parece si vamos a escuchar otro de tus temas? ¿Sí? El primero que escuchamos fue de Marc Anthony, romántico el muchacho, para que lo conozcan también. ¿Cómo se llama el tema que escuchamos hace ratito?

que hasta hoy he sido solo algo que llena la nada, o quizás solo el juguete predilecto de algún niño extraterrestre que juega conmigo a los humanos. El balcón, radio en la 7 de la mañana, Oaxaca. Desde Radio Enlace, el balcón, a través del 91.7 de FM. Y queremos mandarles saludos especiales a nuestros queridísimos padrinos en la tercera mayordomía de la Central de Abastos, Plásticos Emir. Fíjense que ellos tienen bolsas de polietileno, polipapel y oxo biodegradables, mantel, rafia, popotes, vasos, platos, cucharas, todo para sus fiestas, mayoría y menudeo. Están en el sector 1, zona Tianguis, Oaxaca, aquí en el mercado de Abastos, locales 4546. Para nuestros padrinos Plásticos Emir, un saludo para ellos, y si usted quiere estos productos, pues ya sabe a dónde acudir. Continuamos con el Chino, que ya estamos cerrando bloque con él, porque esto se va a poner buenísimo. Lo que viene también está pero de lujo. Chino, ¿vas a poner nuevamente tu perifoneo? ¿Qué pasó con el perifoneo? ¿Por qué no tienes tu perifoneo? ¿Qué pasó con las autoridades? Bueno, los saludos van después. Los saludos. Después, chico. Bueno, la pregunta, el primer aparato de sonido, pues afortunadamente le hicimos una solicitud a nuestras autoridades anteriores, que tan amablemente nos patrocinaron un buen aparato de sonido que pues nos duró como 12 años, pero por X motivo, pues te digo, se cayó y salía más caro repararlo, ya no queda igual porque pues no tenemos buenos técnicos. Es caro el equipo, ¿eh? Es caro el equipo, entonces no solamente es el aparato de sonido, tiene que ver mucho los cables, la instalación, las 20 o 30 bocinas que instales, te imaginas, para cubrir un área de 5000 metros cuadrados y que no moleste tanto el sonido, pues tiene que estar en un volumen moderado, porque los compañeros, ahora sí que es un mal necesario, como dicen, ¿no? A veces dices bájale, a veces dices súbele, entonces queremos que todo sea, que lo cubra bien, entonces son varias bocinas y el costo es pues sí es un poquito alto. Nos hemos acercado a algunas autoridades, aunque sea por un aparato de sonido, ¿no? Pero pues desde el 2011 pues no ha habido nada, no hay nada, o sea, hay para otras cosas, ¿no? Pero para los servicios sociales de solicitud, o sea, como ahorita pues andamos pasando un momento un poquito, ¿y quién no? Un poquito crítico económicamente, a nuestros compañeros pues no les pedimos ni un solo peso, los aparatos serán de tu servidor, todo el servicio era de nosotros, entonces las autoridades pues nos hemos acercado a algunas personas, algún diputado por allá que pues dicen que ayudan, pero pues pasa un año, pasan dos años, salen y jamás te dicen nada, no te dicen, te prometen pero jamás te cumplen, luego dicen llegaron tantos millones, no, claro, pero no para ti, no, o sea, pues esa es cuestión punto y aparte, pero sí nos hemos acercado a alguna presidenta de alguna asociación del gobierno, pero pues te llevan, te traen me trajeron así como un mes, no nos han apoyado en nada, entonces Lo importante es que te aburren, ¿no? Ese es su estilo de ellos, ¿no? Te aburren, ven mañana, ven pasado. Yo he sido muy insistente en esto, pero llega el momento en que tienes que hacer otras actividades, entonces ya el tiempo a veces no te da para estar 2, 3 horas, 4 horas, estás desde temprano, te tienen allá y pues no te resuelven nada, ¿no? Oye, ¿y el primer equipo cómo lo adquiriste? Ah, el primer equipo, afortunadamente nos dio un señorón, la señora Lourdes Salinas de Ruiz, uh-huh. Ella misma me lo dio, me habló por teléfono, fui con mi presidente de la zona húmeda del comité directivo, ella misma me lo entregó con mucho gusto, dice, ten para que hagas tus servicios sociales, porque nosotros a eso nos dedicamos, para eso uh-huh. Somos aquí del DIF municipal, uh-huh. Afortunadamente nos dieron, no con tanto rollo, nos dieron nuestro aparato de sonido, lo instalamos y funcionó mejor. ¿Y ahorita y qué pasó con ese equipo? Pues te digo que se deterioró pues ya varios años. ¿Cuántos años te duró? Nos duró como bien, 4 años. Órale. 4 o 5 uh-huh. años. ¿Y así? Y entonces, Chino, ahorita estás buscando apoyo para... Apoyo. Ajá. Ya le hicimos una petición a un diputado que era antes comerciante ambulante de aquí del Mercado de Abastos, que está por la calle de Melchor Ocampo, también allá por las oficinas de la Colonia Alemán, y por allá por otras oficinas que están rumbo a al Tule, una que era una constructora, algo así, pero pues no, ya ves que eso no, se queda en proyectos, ¿no? Ya, Chino. Esperamos sacarnos la lotería y ya no andar pidiendo limosna o caridad con las autoridades, ¿no? ¿Sí? Oye, pero y ya para ir cerrando, Chino, o sea, dinos, ¿qué te llevas de la experiencia en el perifoneo aquí en la Central de Abastos? Ah, que me llevo pues muchas satisfacciones, fíjate, de mis compañeros, conmigo mismo me llevo muchas satisfacciones, me siento muy feliz, muy contento, y es importante sentirse bien con uno mismo, como tú te portes, como tú seas, lo importante es ayudar, ¿no? Uh-huh. Sentirse satisfecho con lo que haces. Y te digo, estuve en entrevista también, tuve la fortuna de entrevistar al señor gobernador Gabino Cue Monteagudo y a la primera dama, que pues no se deja ver luego en el DIF. Uh-huh. Pues quién sabe qué hacen, ¿no? Pero tuve la fortuna de andar en su campaña, afortunadamente ganaron. Y entrevisté al señor gobernador cuando era senador de la República, al señor Gabino Cue Monteagudo, y a varias personas estuve entrevistando, a gente de radio, gente de televisión, así a tus compañeros, ya. Y o sea, varias gente. Varias Chino, personas. Pues, qué bonitas experiencias te llevaste a través del perifoneo y que sobre todo lo asumas como un servicio social. Claro, ¿no? Claro. Es como te digo, hay que hacer algo por alguien, ¿no? Uh-huh. Nada más, no enfocarse nada más al comercio, ¿no? Sino hay que hacer algo por alguien porque nada más una vez se vive y después dicen, lo hubiera hecho. Eso pues, como dicen, no existe, hay que hacerlo en el momento, hay que vivir el momento y vivirlo bien, ¿no? Chino, pues te agradecemos mucho que hayas estado en el Balcón Radio Enlace a través del 91.7. Te agradecemos mucho la música que también nos compartiste porque vino preparado con su música. Claro, es que la letra de la música tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver, mucho significado. A los que le entendemos y les ponemos atención a la radio, a muchas reflexiones, nos hace reflexionar como personas y como comerciantes. Y un saludo para nuestros comerciantes, hay que pesar completo porque luego dicen, ¿por qué no vienen al mercado? ¿Por qué se va la gente? ¿Por qué ya no vienen? Hay que pesar completos, compañeros. En mi caso, mucha satisfacción porque pues ahora sí que no engañar al cliente, ¿no? Hay que darle buen servicio, buen trato y buen precio, ¿no? Ni engañarlos que va de más o 2 kilos por 20 pesos y te dan... kilo y medio, no, porque yo soy comerciante, entonces yo checo mi báscula, el servicio, hay que hacerlo y hacerlo bien. Si eres comerciante, pues hay que ser alguien, o sea, recibir al cliente como se merece, ¿no? Porque el cliente, del cliente nos vivimos, si no hay clientes, o sea, no hay celulares para nosotros, no hay comida, o sea, del cliente nos vivimos y como compañeros comerciantes debemos atender muy, muy, muy bien al cliente, que es lo primero que debemos atender. Y bueno, un saludo allá a mis compañeros del interior de la zona húmeda, allá a nuestros amigos de Cremería Los Reyes Z, a los amigos de Plásticos Montesión, a los amigos de Canatura, la imagen natural de su salud, a nuestros amigos de más sexy boutique. Eso, chido. La ropa interior más sexy. Todo allá, las diminutas, pero diminutas tangas de hilo dental, allí las encuentran en Boutique Más Sexy, a nuestros vecinos que venden productos esotéricos. Y bueno, para mi hermano, Juan Chiles, que vende aquí afuera los chiles secos completito, a mi cuñada, y las botanas, las mejores, pues aquí con Juan Chiles y con el chino. Eso, bueno, chino. Mucho gusto. Nos vamos con la número 9 y ponle mucha atención, está buena. Soy feliz. Eso. Debemos ser feliz. Gracias, Chino. Chino Center desde Radio Enlace. Pues con esta canción cerramos con él a través del 91.7. Y quédese porque viene uno de nuestros padrinos. Así que esto se va a seguir poniendo buenísimo, transmitiendo desde Radio Enlace, el balcón. Bueno, y bueno, vamos a las 7:23. Se ha declarado. Ay, Dios mío. Felicidad nacional en todo el estado. Vaya. Y para ustedes y para el mundo desde aquí. Y bueno, nos seguimos allá con más de buena música y ustedes, Ricardo Montenegro. Déjala. Seguimos diciendo que se ha declarado felicidad nacional en todo el estado y en toda la nación, en todo el mundo.